A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Este domingo estaremos escuchando grabaciones del siempre solicitado al programa el talentoso violinista argentino Mauricio Marcelli. Oigamos primeramente, a cargo de su quinteto armado para este disco, el tango del Troesma Osvaldo Pugliese, o el arquitecto del tango, como le llamaban, Negracha. Pocos violinistas pueden mostrar una hoja de vida musical como Marcelli, ya que ha sido violinista de los más selectos tangos en materia de orquestas, con Enrique Mario Franchini, con Alfredo Bobbi, con Argentino Galván, con Miguel Caló, con Pichuco Troilo, y cuando Pugliese rearmó su orquesta por los años 68, ya se habían ido varios músicos para formar el conocido Sesteto Tango, Pugliese llamó a Maurizio Marcelli como primer violín de su orquesta. El siguiente es un tango del pianista Attilio Stampone. En esta ocasión llamó al propio Stampone para hacerse cargo del piano. En este es su tema, Romance de Tango. El siguiente es un tango del gran y legendario Agustín Bardi. Para mí, su tango Gallo Ciego fue el primero creado en aquel estilo de hacer la primera parte del tango variaciones sobre compases repetidos y alternados. Un músico lo podría decir mejor o explicar, como la yumba de Pugliese, que vendrá después a Fuego Lento de Horacio Salgán y otros también en este estilo. Escuchemos Gallo Ciego. Thank you. Los integrantes de este quinteto son Mauricio Marcelli, violín, dirección y arreglos. Hugo Romero estaba en la guitarra, Hernán Posetti en el piano, Pablo Mainetti en el bandoneón, Marcos Rufo en el contrabajo. Y para los tangos con letra, el cantante Diego Solís, que aquí nos canta este tango de Aníbal Troilo y José María Contursi, Mi tango triste. Entonces te busqué por los caminos del recuerdo y en el recodo más lejano te agitabas por volver y por librarte de ese infierno y se arrastró hasta mí tu vida sin amor con su dolor y su silencio y disfrazamos un pasado que luchaba por querer volver. Y fuiste tú la que alegró mi soledad, quien transformó en locura mi pasión y mi ternura y en horror mis horas mansas. Tú, mi tango triste, fuiste tú. Y nadie existe más que tú en mi destino. Y hoy te has hecho a un lado en mi camino. Y es muy tarde ya para volver llorando atrás y contener la angustia que por mustia duele mucho más. Vuelve Diego Solís, ahora para un tango contemporáneo, obra de Mauricio Marcelli en la música y letra de Julio Fontana, Después de la medianoche. Quiero mirarte después, después de la medianoche, cuando apaga sus coches la ciudad y tu cara lavada de trasnoche me acerca más a la virtud del pan. Quiero mirarte después, después de fumar la espera y en la eterna vidriera de algún bar conversar la noche entera de mi amor, de tus ojeras, de la tierna primavera que me das. Se nos pega tanto sin durante el día de andar siempre con tu pena y con la mía, sin por qué que uno tiene la alegría de entender cuando se hace más azul la madrugada que la espada con que quieren aplicarnos la estocada de papel. No ser nada tiene al fin su gusto a bien. Por eso quiero mirarte y andar tu piel de trasnoche, cuando un vino sin reproche pone un broche al derecho y al revés. Todo tu amor y mi fe después de la Marcelli nació en el barrio de Villa Pueyrredón, Buenos Aires, un día 12 de junio de 1943. Desde la edad de 6 años comienza sus estudios de violín clásico. Desde 1984 hasta la fecha es primer violín concertino de la Orquesta Sinfónica Estable del Teatro Colón de Buenos Aires. En el final, Ritmo de Milonga, de Sebastián Piana y Homero Manzi, tan solo instrumental, Milonga Sentimental. Thank you.